más automotos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Fuera de control. Fuera de control. Acá estamos. Si se diera cuenta que la vida es corta, la aprovecharía de otra manera. Puede ser que dure. Como el profesor Jiménez, que deja las luces prendidas y va a arrancar el auto y no puede. Lo importante que son ciertas cosas. Y llega con los segundos contados y busca el pene drive y no lo encuentra. Si no se esforzara por hacerse normal. Sí, se quiere hacer el normal, pero de normal nada. Si no prefiriera estar en otro lugar. ¿En qué otro lugar vas a estar los jueves de 20 a 21 que no sea la Focus FM Cachiachien? No sería como. Y también nos puedes escuchar. Si no estás acá cerca y el alcance no te alcanza, focusfm.com.ar. Si no se esforzara, sí, por hacer normal. Ahí vamos calentando motores, como dijo el peladito de calle 13, ¿eh? Es mejor estar fuera de control. Mejor hablar de ciertas cosas. Sí. Mejor no hablar de ciertas. Acá vamos a hablar de todo a calzón quitado. Sí, porque total nadie nos ve. Corto programa de Sin Dirección Producciones Familiares. Un tornado en los controles, el lonco querido que siempre nos ilumina y nos ayuda y nos guía técnicamente. Huge Brown. No. Jardines sí, porque estamos en primavera y todo para que florezca como corresponde hay que empezar por el principio poniendo una semillita. Sí, muchas semillitas para que florezcan, porque podrán cortar las flores, pero nunca detener la primavera. El profesor jubilado Jiménez Fernando Ramón Tomás en la producción, libreto, selección musical y otras hierbas. Yo fui la mejor flor. ¡Qué suerte! La mejor de la planta más. Bueno, en ese estamos, nos plantamos, decimos, plantémonos. Yo, el mago eléctrico en la conducción. No, general no, no quiero los generales, no me gustan los generales. Sí, vamos a hablar de todas las cosas que haya que hablar, porque no hay que quedarse callado. Hay que hablar, hay que decir, me falta alguien más. Bueno, tenemos a Lalum, Bris, en la sección de ecología, tenemos al Piojo y la Pioja. Y hoy tenemos, atención. Fuera de control, totalmente fuera de control. Hoy comienza su sección, que no sabemos de qué se va a tratar, Don Rock and Roll. Puede ser que dure menos que esta canción. No, esperamos que dure hasta las 21. Siempre nos extendemos un poquito. A veces estamos así como muy inspirados, muy con ganas de brindar nuestro, no sé cómo calificarlo, no lo diríamos nunca, que es un conocimiento. Es así, podríamos decir un don. Don mago eléctrico. Bueno, ¿me olvido de alguien más? No, creo que no. A ver, pioja, dale un bri. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de los que hacen posible que este espacio llegue directo a tu bulbo raquídeo? Los auspiciantes. Pasa, parola, resto. ¡Pup! Pisas, pastas, empanadas, cerveza casera, helados y la atención militante de Adri, Pachu y la cría. Y este fin de semana, ¡ja!, fiesta corrida en Pasaparola. Hostel La Casa del Río. Cuando llegué, supe que mi alma había estado antes. Valle del Río, no a la mina. Mercado de frutas y verduras Los Cerezos. Productos integrales, árboles nativos, aromáticas, humus de lombriz, productos integrales, ya lo dije. Y pronto, prácticamente, yo no sé si ya hay verdura orgánica. No sé, capaz. Cooperativa Lumbrícola Arribeles de Abaje. Para su producto, ayuda Mapu, abono de residuos orgánicos producido por lombrices. La Ronda, comunidad educativa, amor, hecho educación, ruta 40, a 2 kilómetros del hoyo, ex Pachamama. Bueno, y si usted desea ser auspiciante, así en un acto de locura y de insensatez, bueno, se comunica ahí, 499092, o 2944-539696, lo va a atender ahí nuestro personal, altamente calificado para darle la publicidad que usted se merece. Es así, en la meritocracia es de acuerdo a los méritos. Bueno, gracias a los auspiciantes que la siguen remando, todos esperando que llegue el 27 para salir de esta duda nacional, esta duda provincial ya no es duda, es una seguridad, estamos hasta las manos. Y local, en el nivel local también hay dudas, está Dudi también, pero esto es dudas políticas a futuro. ¿Será un proyecto de 12 años más de lo mismo? ¿Será un proyecto nuevo? Bueno, vaya uno a saber. Veremos. El 27 lo sabremos. Ahí está. Empieza el mes de octubre. We'll be right back. hora tan funesta ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Y no existe nada que la pueda hacer ya regresar. Y es octubre que manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador, que nos guiará. Ya llegó la fiesta del arrepentimiento. Y ya no hay culpables a quien condenar ni crucificar. Todos quieren prontas soluciones cortas a su sufrimiento. No saben que la misma libertad es poder buscar. Y es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador. Aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Claro que existe! Yo el Pago Eléctrico lo garantizo, doy fe, tengo fe que todo cambiará. Bueno, ahí pasaba, tranquilo profesor Jiménez, no empiece a, ya hizo demasiadas macanas hoy, tranquilícese, quédese ahí al lado del lonco, quieto, quietito, quieto. Bueno, pasaba octubre, porque estamos en octubre, entonces el profesor Jiménez es re original, buscó al Patricio Rey, los redondos de ricota, hablando del octubre bolchevique, y después a Roque Narvaja, que no sé, los más pequeños, los jóvenes y los, no sé, yo me animaría a decir de 30 para abajo, ni lo deben recordar, pero fue muy conocido, porque en una, el primer tema, ¿cómo? No, que menta y limón, no, también sí se lo conoce, pero ahí ya era más, no, el extraño del pelo largo. El extraño del pelo largo, la joven guardia. Bueno, después, como correspondía en los 70, tuvo una así decisión ideológica y ahí cantándole a la América que estaba, como ahora, estaba explotada, ultrajada, ocupada, dominada. Así que seguimos como hace 30, 50 años, los 70, estamos en el 2020 y todo sigue igual, no, peor sigue. Pero bueno, no importa, no importa. Todavía hay esperanza ahí en el barrio. Que yo me voy a ver todos los días en la Argentina si apesta. Sí. No, no, no, apesta, yo te voy a decir, apesta, por ejemplo, Pichetto. A mí me apesta. Así me da como un asquito ya. ¿Cómo va a querer volar el barrio de emergencia? Las villas miseria que le decían. ¿Por qué hay miseria? ¿Eh? Eso habría que volar. A los que son miserables en la vida. Que se apropian, que se quedan, que quieren más, más, más, ¿no? Explotar los recursos naturales. Con eso ya, esa frase nos dice todo. Bueno, listo. Me voy por las ramas. Tranquilos, profesor Jiménez, que tengo todo acá ordenadito, re prolijito, re pipí, cucú. Así que bueno, vamos a decirles que, bueno, aunque el mundo está para, ya sabemos para dónde, este fin de semana hay eventos a troche y moche para disfrutar, para aprender, para bailar, para comer, para todo, para todas, para todes. Así que magia, magia, ahí está, sí. Bueno, vamos a empezar así. Espere que tengo acá, como siempre, profesor Jiménez, me anota, pero todo desordenado. Vamos por partes, como dijo Jack. Hoy es jueves, así que hoy no sé, no hay nada que yo por lo menos sepa. Podés ir a Pasaparola, que está abierto, siempre hay una promo. Me avisaron que la promo 2x0, no. No, no, no, dice que solo es promociones de primera. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La vida siempre da revancha. A veces se pierden todas las revanchas, pero nada de revancha. Bueno, mañana viernes obviamente está Pasaparola también a full y preparándose ya para el sábado, ¿eh? El sábado, ¿dónde te has notado el sábado? Qué lío que me hicieron acá, bueno. ¡Ah, el sábado! ¡Acá está! ¡Otra vez vos! ¡Otra vez vos! Sí, señores, otra vez vos, candombe uruguayo y del bueno, de acá una banda bolsonera, a las 22 horas, y ahí, bueno, lo de siempre. Cerveza casera, pizza, empanada, helado, bueno, todo, todo, todo, todo, todo. Bueno, y el domingo siguen. No sé si van a ser así toda la noche, y el domingo arrancan con una mediodía peñero. Peña de folclore, ¿eh? Candombe y al domingo folclore con Toby Villa. Sí, Toby Villa en Pasaparola. Con músicos invitados para bailar. Chacarera. Gato no, el gato que se vaya. Pronto que se vaya. Zamba. Milonga. Y por ahí algún rock and roll. Bueno, y el sábado no solo eso hay. Hay otras cosas. Por ejemplo, en La Ronda, el espacio educativo, ahí en el kilómetro, espere que me lo anoté, kilómetro 1896 de Ruta 40, ex Pachamama, yendo de acá para allá, a mano izquierda, tenemos a la mañana de 10 a 13 un taller de bordado, 300p con materiales incluidos. De 15 a 18, también, así, podés hacer los dos, te tirás ahí en el pastito, recorres cómo es las salas, los salones de La Ronda, porque atenti que se viene la inscripción 2020. Bueno, de 15 a 18, fieltro, que hoy en día el fieltro es prácticamente una cosa hermosa, se puede usar en todo. 400p, está bien, con materiales incluidos, así que por 700 pesos te pasás un día aprendiendo bordado y fieltro, magia. Do, re, mi, fa, sol, así. Mi fa sol, ese acorde que en esta época es cuando hay que hacerlo sonar con toda la alegría. Bueno, Y después, a las 17, ¿no? Si tenías niños por ahí, bueno, se lo dejás encargado a otro, a la tía, a la abuela, al padre, a la madre, a quien sea, si vos te fuiste al taller, y te vas para el Bolsón. Y ahí en el Centro Cultural Eduardo Galeano va a haber un espectáculo Bumbatal. ¡Qué error tan animal! La historia de un cuervo que tuvo que emigrar. No sabemos si es Tinelli, no sabemos si es Lamen, pero es la historia de un cuervo que tuvo que emigrar. Y el titiritero y actor que lo presenta es Fidelius, de Ecuador. Hay que ir a verlo, yo lo conocí personalmente. Y es un vejete de esto, de los 60, y ahora sigue de pelo largo, ya canoso, pelo blanco. Y un eximio titiritero y actor imperdible para toda la familia. Bueno, ya te dijimos que el domingo está el mediodía peñero. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, te vamos avisando con tiempo, en 12 de octubre. Bueno, ya no es tanto tiempo. Ya el próximo sábado es 12, este no, el otro, claro. Así que ahí, en el espacio educativo La Ronda, que además está haciendo espectáculos culturales todo el tiempo, titiriteros, cantores, artistas, de todo tipo, porque la educación va de la mano con el arte, no puede ir escindida. No puede ser matemáticas, naturales y lengua y qué sé yo qué. Bueno, entonces, el sábado 12 del 10, ponete las pilas, no dejes pasar el tiempo, porque después se agotan las entradas, ¿eh? A las 17 horas, ahí en La Ronda, va a actuar La Maroma, un grupo de Bariloche que lo hemos hecho escuchar un par de veces aquí. Si después tenemos tiempo y nos alcanza, te vamos a dar algún otro. Ahí suena. Bueno, un poquito de La Maroma. Dedicado a los niños. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad. Sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Y no existe que hay niños de todas las edades, ¿eh? Por ejemplo, podemos decir hay niñes, porque en esa época no se hablaba de niñes, sino La Maroma seguro que diría niñes, aunque a alguno le da como cosita cuando escucha la E. No sé por qué, pero bueno. Entonces, ya te dijimos fin de semana y nos vamos a extender un poquito porque ya tenemos calendario para el martes. No te cases ni te embarques el martes. Porque, fíjate vos qué interesante esto, que mientras está Monsanto, que se quiere quedar con toda la patente, la semilla y todo eso, la gente, como siempre, resiste y trata de mantener viva la semilla natural, la orgánica, ¿no? La semilla transgénica. Bueno, de 11 a 14, el martes 8 de octubre, que es el que viene, hay intercambio de semillas en Epuyén Produce, ese hermoso colectivo de gente que está poniéndole ahí las manos, el pecho, el alma, el espíritu, ¿eh? Así que lleva tu semilla y ahí trocas, intercambias, regalás, todo lo que vos quieras, ¿no? Cosa de mantener libre a la semilla, no la encadenen. A todos les gusta ponerle propietario, explotar, ya dijimos, basta de explotar, ya estamos explotados, explotades. Bueno, y después, ¿no? Eso es de 11 a 14. Incluso ahí hay cositas ricas para comer siempre, ¿eh? Soy la semilla nativa, la del saber ancestral. Yo la tengo a esta chica. Sembrada por campesinos de manera natural. Comemos sabor regional. Okay. Bueno, ahí está, Aterciopelados, qué lindo. Atercio no sé, pero pelado está el profesor Jiménez. Bueno, ahí está, la semilla, aguante la semilla. Y la planta, y lo que produce, lo que después comemos, que es más sano. Porque ya esto uno por ahí todavía no lo quiere aceptar. Pero cuando está comiendo, en realidad no está nutriéndose. Está ingiriendo glifosato, semilla transgénica. Ya hay estudios que parece que toda esta gran cantidad de gente que tiene el rechazo a las harinas, no es por el rechazo a las harinas, es por lo que tenía la semilla con la que hicieron las harinas. Así que bueno, cuanto menos... ahí está, la harina de Puyé, bueno, también, no es orgánica, pero ya no tiene tanto tratamiento, y el talito que la produce, le tira todo el amor. Bueno, te vas después a las 14:30, atenti, porque hay así como una conjunción de entidades benéficas que se han aunado en pos de difundir la separación de residuos y el compostaje y el lumbricompostaje para aquellos que luego quieran dedicarse así un poquito más, ¿no? Porque antes que nada le vamos a decir a toda la gente que las lombrices son seres vivos. Y como un gatito, un perrito, hay que darle de comer, cuidarlo, que no tenga frío, que no tenga calor, que no tenga mucha lluvia, que tenga poca agua. Bueno, todo eso hay que cuidarlo. Así que el INTA, la Municipalidad de Puyén, a través de Lore, que él... Que es la que es la que agita, porque si no está bueno el horno. 10 años que no se... Leiva, Lore Leiva, sí, Lore de Ambiente Puyén, ella, Leiva. Bueno, la Ligüen Cultural, que es la como una hermanita de la Antuquillén, y quienes si no, los todavía sobrevivientes, vecines recuperadores de Puyeneres, ahí está, que insisten, son de los insistencialistas, hasta que todo el Puyén se pare, produzca y sea así, más amoroso con la tierra. Así que acordate, semillas por la mañana, ahí en el espacio junto al río, no a la mina de Puyén Produce, intercambio de semillas. Y a las 14:30, taller, muy lindo va a ser, muy interesante, van a ir las lombrices. Va a ir la cooperativa Arrímeles de Abaje, ahí para que la gente las conozca. Charlarán un ratito, si quieren, si no quieren quedarán en silencio. Y irán dando sus secretos, Bueno, algo más para decirte, si no, después lo podemos recordar. Ah, también, atenti porque ya están así circulando las agendas Bosque Gracias que hace una vecina, Rocío Mío, ahí también cerca de la zona... podríamos decir, ¿cómo se llama ahí? No sé, bueno. Ah, el puente de Belisario. ¿Cómo era? Ay. Belarmino, Belisario iba a decir. No, bueno, Belarmino, cercano. Bueno, basta. Me voy a relajar un poquito y escuchamos más música.

ustedes como si fueran ellos los les únicos que están en conflicto. Miren lo que les digo, escuchen lo que les muestro. Hace 4 meses que no le pagan a los transportistas. ¡Transportistas! ¡Así que! ¡Me vuelvo cada día más loca! ¿A dónde está Marioneta? Está como Wally, nadie lo encuentra. No va a las reuniones, manda a cualquiera que ponga a decir cualquier cosa. Encima, mira lo que te digo, escucha lo que te muestro. 10 años se cumplen de que Lewis tenía que dar el paso en el lago robado, al que le puso Haydn y era escondido con el otro truchote del intendente que era su empleado y ahora es intendente. ¡Mira vos! ¡Me vuelvo cada día más loca! Y acá también vamos a cumplir 10 años, ¿eh? No es nada más allá con Lewis. Acá también cumplimos 10 años de una ordenanza que no se cumple. ¡No me miren! ¡Sí! ¡No me miren porque me pongo más loca! Diosita, por favor, tranquilízate. Te va a subir la presión. Te puedes dar un patatús como al profesor Jiménez que cayó desprobado. Voy a ver si se me pasa el dolor. Sí, le voy a dar al rock and roll, al candombe, al folclore, porque bailar es lo mejor que se puede hacer. Porque el Amazonas se sigue quemando. Los bosques de Córdoba se siguen quemando. Y en verano, no sé, roguemos para que no se queme acá también. Bueno, acá hace rato que le daban a la quema en el pueblo que subía y parecía que era Vietnam. Había humo por todos lados, no se podía respirar. No, piojita, mira, quédate tranquila. Yo ya acosté a todos los piojitos, uno por uno, les di el besito, las buenas noches. Y me parece que va a haber un cuentito para ellos. Mira, yo te voy a decir esto, que lo tengan todos bien claro. Ser femenina es ser elegida para traer vida al mundo. Una hembra trae vida al mundo. Las hembras no salimos de la costilla de ningún machirulín. Menos de los pies para que nos pisoteen. Ni de la cabeza para que se crean superiores. Sino del mismo lugar para ser igual. Del brazo para ser protegida y del corazón para ser amada. Porque saben una cosa, se los voy a decir así, les voy a arruinar la noche. En estos 9 meses, en Argentina, 203 mujeres asesinadas. ¡No al acoso! ¡No al abuso! ¡No al femicidio! ¡Nosotros te creemos, Erika! ¡Te creemos! ¡Te creemos siempre! ¡A las chicas cuando las quieren toquetear hay que creerles! ¡Porque me pongo loca! ¡Así que bueno! ¡Chicas! ¡Empoderémonos! ¡No dejemos que nos maltraten, que nos piropen guarangamente! ¡El que te revisa el celular no te quiere! ¡El que te dice que no te ponga la pollera no te quiere! ¡El que te quiere te cuida, te besa, te mima, te trata como lo que sos, una diosa! ¡Así que, vamos las chicas, empoderémonos! ¡Música para chicas! Always be right. If you ever want me, come on,

sabes dónde morir. Quiero ver. Más o menos, te voy a decir las canciones que pasaron. Sí, profesor Jiménez, tranquilícese, por favor, ahora que el doctor Daniel Ferreira lo sacó de su patiesitud, que lo aquejaba ahí por motivo de la montaña de años. Bueno, pasaron antes, Post Crucifixion, Pescado Rabioso. Voy a, digamos, a, ¿cómo se llama esto? Parafrasear a Charly García, que pedía no bombardeen Buenos Aires, ¿eh? Bueno, yo voy a decir, no crucifiquen a Epuyén, por favor. No crucifiquen más a Epuyén. Bueno, y después de Post Crucifixion, estamos resetentistas hoy, ¿eh? Viejo son los trapos, escúcheme. ¿Cómo le va a decir viejo a...? No se enoje, profesor Jiménez, yo no nombré a nadie. Era Papo, ¿eh? Norberto Napolitano con la renga, hechizo de la renga y rock and roll del mejor. Bueno, y después de la Pioja, que vino así como siempre ella, la lucha para que no haya más acosadores, no haya más machirulitos, no haya más varones que se sienten que por el hecho de tener un pene son más que las mujeres. No, para nada. Ya una mujer se lo demostró a uno que se había hecho el loquito, pácate, le dio con la tijera y se lo cortó. Y ahí tenés. Ahora, hacete el machito. Bueno. Jenny Joplin, setentista total hoy el profesor Jiménez. Cry baby, llora nene. Porque no era nena, como era Jenny, le decía a un machirulí, le decía anda a llorar para allá. Bueno, y María Rosa Llorio, la tan dulce esa mujer cuando canta, también setentista. Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Dedicado, por supuesto, profesor Jiménez, no me haga más seña. Dedicado ahí a la socia comarcal, la socia número uno. La escucha, no socia, no es socia. Es Epa. Bueno, todo bien, todo tranquilo. Me hace el lonco, seña, pum, para arriba. Ya estamos, casi que terminamos. Así que vamos a tratar de acabar bien. Bueno, ahí estaba. Dedicado entonces a la oyente comarcal del paraje, que estuvo triste el otro día. Porque sí, Diego Maradona 3 perdió seguido, la loba. ¿Qué va a ser? Bueno, pero el fútbol da revancha. Lo mismo le decimos a Pachu. Tranqui Pachu. Va a venir la oferta 2-0. Bueno, y ahora sí, vamos a, en estos breves minutos que le ha quedado, vamos a presentar al nuevo, ¿cómo llamar? Colaborador. Ahí está. representando, sí. Ahí va, con cortina. Para él. Roque, un rol. Un abuelo. Después del pero tiempo, un abuelo sexogenario como él se define. Al vernos al espejo, tercera edad. La edad del jubileo, la edad del júbilo, la edad de que ya no hay horario, no hay obligaciones, si hay un poco de plata. ¡Qué vida feliz entonces, Roque, eh! Sí, muchas gracias, querido mago eléctrico. Me tiraste casi al fondo, no sé qué voy a poder hacer. Yo quiero decir, no sé, que tampoco se abusen con la gente de la tercera edad. No solo con las mujeres. Las mujeres y los niños primero. Y la gente mayor también. Bueno, Roque, al fin, después de tanto tiempo, yo recuerdo haber escuchado que usted colaboraba en H2 Rock. Sí, efectivamente, con mi querido el Nani, cuando era un joven adolescente que hacía H2 Rock. Ahora está por Europa con su guitarra, con su música. Un orgullo de tanto artista que salen de esta comunidad del Valle de Puyén. Pero bueno, como la Pioja y el Piojo se han dedicado, han dejado el espacio que ellos siempre trataban de transmitir cuentos, trabalenguas, se han dedicado a la activación de la lucha de los derechos femeninos contra el machismo. Yo me estoy reconstruyendo, soy del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, de los 60, la querida época de Busto, cuando andábamos con túnicas, ¿no? Los primeros de nuestro pelo largo, que está en esa época, la policía nos agarraba y nos daba con la maquinita cero, nos hacía una cruz, así, así en la cabeza, y ahora lo están haciendo de vuelta, no sé por qué, qué coincidencia ideológica está en los 70 y ahora en este gatito amado. Así que bueno, yo le voy a dejar a todas las niñas para que después se vayan a dormir tranquiles, que sueñen con los angelites y un hermoso cuentito en forma musical, ¿no? Porque tampoco hay que quedarse con Caperucita, el Lobo, Blanca de las Nieves, Mario las Nieves, que parece que, bueno, no sé, no me quiero meter en esas cosas porque voy a ir a los niños. Así que estamos preparados, querido Donco, para, vamos a darles una canción que habla de una historia de amor. Porque hay que quererse más, hay que amarse más, hay que besarse más, ¿eh? Entonces, esta es la historia de un hada y un cisne. Hasta el jueves. Una dormido se quedó hasta el amanecer. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? Sí, bueno. Mira, Lilita, no te voy a decir nada porque ya pasó un poco el tiempo. Y además, después de vos, ¿qué es lo que precisamos nosotros? ¡Arriba, sabor! Ahí pasó Sui Generis, pum para arriba la historia que nos dejó. Yo no sé, acá la gente, el profesor Jiménez, usted hace un casting. ¿Cómo va trayendo a estos colaboradores? Bueno, el hada y el cisne. Los buenos también mueren, decía Ataque 77. Pero nada, ahí está. Quita pena. Por esa boca, por esos ojos, estoy perdido, estoy todo roto, pero por suerte está el doctor Daniel Ferreira, que hace acupuntura y te pone pum para arriba. Bueno, y nos vamos yendo porque ya nos zarpamos, el lonco está, se pone nervioso el lonco, pero bueno, sí, calma su ansiedad, por suerte, con un quitapenas. Bueno, empezá por un kilómetro. Empezá por un alimento saludable. Empezá agradeciendo una cosa. Empezá leyendo una hoja de un libro. Empezá ahorrando una moneda. Empezá pagando una deuda. Empezá por hacer una llamada. Empezá a practicar una habilidad. Empezá terminando con una relación tóxica. Empezá a meditar un minuto. Empezá abrazando a una persona. Empezá haciendo silencio un minuto. Empezá diciendo una palabra de amor a vos mismo. Empezá hoy y repetí mañana. Estoy todo roto. Son siete vidas. Las del gato se le acaban.

corazón.